Karina Pérez Pintos, presentación de noticias. Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Quédese en frecuencia, llega Mario Weinfeld y gente de a pie. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Las versiones de la historia. O de la crónica, o de la historieta, tal vez, o del fin, de la pequeña anécdota. Ayer hubo una de piñas en la legislatura bonaerense, sobre su sustrato, sobre el tema en discusión. Va a haber una nota de Néstor Restivo que me exime de mayor, de abundar, como decimos los abogados. A mayor abundamiento, decimos, esas expresiones espantosas que usamos los abogados, que yo trato de eludir, pero que me salen de vez en cuando, me vuelven como una segunda naturaleza. No debo abundar porque el Restivo va a ser profundo y exhaustivo. Pero en cualquier caso, se está discutiendo, ni siquiera un impuesto, sino básicamente, me parece lo que están resistiendo, es el aumento de alícuotas, cambio de evaluaciones y demás, impuesto inmobiliario. Y un grupo de ruralistas importante, encabezado por un hombre de humilde condición, que es Hugo Biolcati, por otro hombre de más humilde condición y más extraña presencia ahí, que es el compañero Momo Venegas. Digo, ¿qué hace un sindicalista defendiendo a sus patrones de pagar impuestos? Extraordinario. El movimiento obrero tiene avenidas, diagonales, calles subterráneas y todo, pero hay momentos, digamos, que toca ciertos techos. El Momo Venegas estaba ahí, esta gente quiso entrar de prepo, porque no, y ahí se armó una de piñas con jóvenes militantes, con militantes en especial del kirchnerismo. Hay que ver cómo se relata este hecho, ni lo voy a hacer, pero digamos, según cada medio, el relato es diferente. Lo que hacen en general los medios vinculados a la revuelta agropecuaria, o sea, en especial Clarín y Nación, es disimular que los sindicalistas entraran de prepo, que querían entrar a la legislatura, que querían participar. Pero ¿cómo querían participar? Pateando la puerta, rompiendo. En fin, aclaro, desde mi punto de vista, que no es políticamente correctísimo, estas cosas no son tan graves. O sea, que un grupo de interés quiera entrar al Congreso, pegue un empujón, que otro lo reciba, le pegue un empellón, se tire entre piñas, no lo estoy preconizando, no lo practico, no digo que sea lo mejor, soy un muchacho grande, cuando ocurren esas cosas incito a que la gente se separe, pero qué sé yo, en el mundo de la democracia, digamos, que exista esta reacción, no debe dramatizarse tanto, hay cosas mucho peores. Mucho peor, por ejemplo, es que mientan los medios, creo yo, digo, bueno, por ejemplo. Tampoco de hacerse un drama, pero digo, es un poco peor. Y en cualquier caso, si la escena se produce, bueno, que cada uno cargue con su responsabilidad, digamos. Sí, los ruralistas, sí, propietarios agropecuarios de muchas hectáreas, se desean defender sus intereses apelando a la acción directa de esa formación directa, que se hagan cargo. A mí me parece que no es correcto. La presidenta ayer hizo una larguísima y amplísima crítica a la acción directa, que da para mucho más que esta entrada. De cualquier modo, eso se puede discutir. Lo que no se puede hacer es negar los hechos, es negar también la enorme carga de violencia, de virulencia, y la enorme carga de lesividad que tuvo el famoso paro del campo, en el año 2008. La mayor cantidad de cortes de ruta realizados en la Argentina lo realizaron los grandes propietarios. Desde los inicios de esta cuestión, en la Argentina hay una práctica larga que más o menos comienza a fines de los 90. Hay algún registro que es más bien mediático, porque no todos se registran, no todos se computan, no todos generan actividad judicial o policial, pero hay un registro relativo. La cifra sube exponencialmente. Nadie apeló tanto a la acción directa como los grandes propietarios en la Argentina, un hecho. Y ayer apelaron a la acción directa de forma un poco más chabacana y todavía los cubre. Venía a mi mente, asocio esto a cómo se trata a unos u otros cuando hacen más o menos las mismas cosas. Cómo se ha tratado, no ahora Hugo Moyano, porque como está un poco de punta con el gobierno, los grandes medios lo tratan con un poquito más de delicadeza, aunque no tanta. Pero lo tratan un poquito mejor, lo castigan menos. Pero las cosas que no se han dicho, los que han hecho cortes y demás, y de repente, digamos, los grandes propietarios son los que más han apelado a esa herramienta, y esto no entra en la conversación. Y vino a mi mente en estos días, porque también hubo una información, un hecho, que lo asusó, lo motivó, el recuerdo de cuando Luis de Lía hace muchos años, ya hace cuestión de 8, están por cumplir 8, tomó una comisaría porque en protesta porque habían asesinado a un militante popular, al Oso Cisneros, y la policía cubría al evidente autor material del hecho, que era conocido por todos sus compañeros, y entonces para motivar que la policía dejara esa protección mafiosa a un asesino que estaba escondiéndose casi infraganti, se tomó una comisaría. ¿Cuál fue la cobertura? La cobertura fue, se ha cometido un crimen, la toma de la comisaría. Y esto viene a cuento de lo que hablamos ayer, lo que decíamos, ¿qué debe hacer un código penal? ¿O qué debe hacer en general una legislación? Bueno, escalonar valores, escalonar jerarquía de bienes en riesgo. ¿Qué es más grave, que se mate una persona o que se tome una comisaría por un rato? Bueno, cada uno tendrá su escala de valores. A uno le parece que la escala de valores que está ínsita en la Constitución Nacional, en las leyes argentinas, es que la vida está por encima de otras cosas. Como por ejemplo un espacio público, que no es fantástico tomarlo, ni deja de ser una conducta que debe ser revisada. Habían añadido, la leyenda había añadido que se había enfanado un cuadro de Quinquela Martín que había en la comisaría. Lo cual tampoco agrada mucho, porque el derecho de propiedad, aparte uno piensa, si llega a haber un cuadro de Quinquela Martín en una comisaría, no va a hacer falta que entre los muchachos a afanarse, ya se lo va a afanar otro. Ya alguien se le va a anticipar, y no quiero decir más, porque no quiero echar sospechas virtuales sobre un hecho inexistente. No había tal cuadro de Quinquela Martín, como es lógico, y consiguientemente nunca se lo chacaron. Recuerdo también la tapa del Diario Nación, la gigantesca tapa del Diario Nación, llena de títulos al respecto, que no mencionaban el asesinato. Los títulos mencionaban la toma de la comisaría. Digo, estos son valoraciones. En esto hay, por supuesto, cada uno toma los hechos por el lado que le parece. Los hechos existen, están consignados. En el relato aparecía ahí lateralmente la mención a Cisneros. Cada uno tiene la escala de valores que tiene. Lo que ocurre es que según esa escala de valores, así cuentan la historia. ¿Qué es lo que quería comentarte hoy? Por decirte algo. Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hoy no está Gabriela Borrelli con nosotros. Gladys Pauli sí que está. Hola. ¿Cómo va, Mario? Bien. Qué placer, ¿eh? Viernes ya. Y para eso, bueno, para compartir este programa, para compartir este viernes, donde vamos a cantar, como hacemos siempre, y también en el medio unos temas muy interesantes para hoy, para los que se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, y también teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír, me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero si vienes o se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Habla Gonzalo de Misiones. Habla Sibilia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Radio pública tiene... Oyentes. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 39 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20, con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmurek, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Caminando las noticias. Gente de a pie. Néstor Restivo, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Bueno, hablaste recién del... el escandalete de ayer en la legislatura bonaerense con este ingreso un poco piquetero de los ruralistas para trabar la votación de una ley que, como bien dijiste, era impositiva pero tenía otros componentes también. Es toda una serie de reformas económicas que plantea el gobierno que conduce Daniel Scioli. Citaste a Biolcati, al Momo Venegas, pero también estaba la gente de Carvap, que dentro de CRA es el sector siempre más crítico y más de derecha, de hecho fue una de las entidades que más apoyó la dictadura, y también gente de la Federación Agraria. Al frente estaba Julio Currás. Y este eje, Biolcati-Currás, fue el que más gritaba consignas, como la lucha sigue, sí, el apellido es así, Currás. Es un apellido raro. Pero lo que queremos hablar, y está en línea y le agradecemos la atención a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, es específicamente el tema del inmobiliario rural, porque es un impuesto que habla de los patrimonios en el país y me parece que es uno de los impuestos que están más atrasados en la Argentina, en general y particularmente el de los terratenientes, que es este que no quieren que se aprueben diputados, este conjunto de organizaciones rurales. ¿Qué tal, ministra Batakis? La saluda Néstor Restivo desde Radio Nacional. ¿Cómo estás, Néstor? Mucho gusto. Igualmente. Quería primero dar un pantallazo para ver más todo el bosque y no el árbol de lo que pasa en América Latina muy brevemente. Según la CEPAL, solo el 1% del PBI latinoamericano, el equivalente al 1%, es impuestos patrimoniales. En los países ricos es el 2%, es decir, es el doble. Y de ese 1%, los terratenientes en América Latina pagan solo una sexta parte. Y hay un trabajo de Claudia de Cesare, que es una investigadora, que en Argentina todavía es menos, es el 0,1% del PBI lo que se estima que se paga de impuesto inmobiliario rural. Así que, bueno, efectivamente está muy atrasado el tema de los campos, de lo que pagan en impuesto. Quería que me ilustrara un poquito sobre el proyecto en ese punto. Dale. En particular, bueno, no conozco por ahí el informe ese, pero sí en provincia de Buenos Aires el aporte que hace el campo a los impuestos de la provincia es el 2%. La provincia uh-huh. de Buenos Aires tiene una recaudación estimada de 50.000 millones, para poner números en redondo, sí, ¿no? Sí. 50.000 millones de pesos, y el aporte del patrimonio, la parte patrimonial, sí, de la parte del campo es 1.000 millones de pesos. Ajá, nada más. La parte patrimonial, no la parte de la actividad. Nosotros también nos gusta por ahí separar en el tema de los impuestos que son al patrimonio y los impuestos que son a la actividad productiva, ¿sí? Porque ajá, en la actividad productiva uno puede hacer una política productiva a través de la política impositiva, ¿sí? Decir, bueno, quiero incentivar tal actividad, me parece que esta actividad tenemos que desincentivarla por algún motivo, etcétera, etcétera. Y esto es un trabajo que uno hace en forma conjunta con los sectores industriales, pero también, obviamente, y más fuerza, con los ministerios de producción y con las asociaciones para saber hacia dónde tenemos que apuntar como modelo de provincia, como modelo de país, etcétera. Pero en cuanto al impuesto patrimonial, ¿sí?, lo que tiene que, para nosotros conceptualmente, generar un impuesto patrimonial es no desincentivar la actividad productiva que va a tener encima, ¿sí?, ese patrimonio. En este caso particular, en el tema del campo, nosotros decimos tenemos que gravar la tierra y no dar un mal incentivo a la actividad productiva que va a tener encima ese campo. Sí, es un impuesto patrimonial y hay que separar de todo el resto de los impuestos. De hecho, tengo entendido que el productor que trabaja su campo, por ejemplo, de bienes personales, que es un tema que quería hablar también, está exento, pero no aquel que lo renta el campo, exacto, ¿correcto? Exacto, la ley nacional lo que establece es eso, básicamente, que si uno tiene un campo y lo utiliza para una actividad productiva propia, no tiene que pagar bienes personales. Pero si la actividad es rentista, ahí sí tiene que pagar bienes personales, porque también es un incentivo a que uno utilice su patrimonio para generar productividad, para generar riqueza en el país, ¿sí? Porque la ley es nacional, la de bienes personales. Sí. Bueno, ahí me pareció, por los reclamos de ayer, que está uno de los puntos, ¿no? Como bienes personales, esto es opinable, pero el mínimo no imponible es relativamente bajo. En Argentina son 305 mil pesos, que da unos 70 mil dólares. Mucha gente que tiene un departamento que valga más de 70 mil dólares y lo tenga bien declarado, un par de propiedades, ya debería empezar a pagarlo. Y la crítica ayer de los así llamados gente del campo era que más personas de ellos iban a tener que pagar ese impuesto. ¿Ese fue un poco el escándalo, lo que hicieron, o cree que realmente no quiere ni siquiera actualizar un valor como el inmobiliario rural, que está atrasado hace casi 20 años? Mira, en particular de ayer, el problema y el escándalo, como vos decís, de la legislatura, básicamente no tiene que ver con el resultado de que va a tener en la provincia de Buenos Aires el pago del impuesto inmobiliario rural, ¿sí? Como yo te decía, viste que la provincia de Buenos Aires tiene estimado para este año recaudar 1.000 millones de pesos, y si se aprueba la reforma esta, el estimado va a ser 1.300 millones. Y estamos hablando del 2% de todos los impuestos de la provincia. O sea, no tiene que ver, efectivamente, con lo que le va a llegar en el bolsillo al productor del campo, a los dueños de la tierra tampoco, de cuánto van a terminar pagando. La discusión tiene que ver con esto, con blanquear cuánto vale la tierra y cuánto van a tener que aportar a la renta federal, ¿sí? Esto que vos decís es cierto, ¿sí? Vos tenés 305 mil pesos de mínimo en el impuesto nacional de bienes personales y la clase media urbana paga este impuesto, ¿sí? Después podemos discutir si es alto, si es bajo, etcétera. Lo que no podemos evitar, lo que no podemos eludir, es que un sector pague y otro no. Esa discusión es la que no podemos dejar de dar. Bueno, y ahí el impuesto inmobiliario urbano se actualizó, en cambio el rural no. ¿Cuánto es el aumento, en algún ejemplo concreto que nos pueda dar, de cuánto paga ahora un campo y cuánto podría pagar después de esta reforma? Mira, el 60% de las partidas en la provincia de Buenos Aires van a quedar o igual o van a bajar lo que tengan que pagar. O sea, les va a llegar una boleta a muchos diciendo, señor, usted tiene un crédito hacia la provincia de Buenos Aires por 50 pesos, 2 pesos, 100 pesos, o el último tramo del impuesto que tengan que pagar va a ser igual. Pero como yo te decía antes, esa no es la discusión. Por más que nosotros les explicamos a ellos, pues nos reunimos un montón de veces, ¿no? Como dicen ellos, que por ahí no nos reunimos. Por más que les explicamos esta situación de que el impuesto inmobiliario rural va a ser más progresivo, que no puede ser que Necochea pague lo mismo que Junín y tiene que haber una diferencia porque la productividad que te genera un suelo no es la misma que la otra, por lo tanto los ingresos que generan tierras en Necochea no son los mismos que genera Junín. No puede ser que Puan esté pagando lo mismo que Pergamino cuando estamos hablando de las tierras más ricas de Argentina, ¿sí? Ellos, ese planteo, ¿sí?, tratan de evitarlo y de eludirlo y de confundir de alguna forma, porque lo que no quieren es blanquear el valor de la tierra. Hoy, en promedio, la tierra de las hectáreas más ricas del país, ¿sí?, están valuadas en 1.000 pesos la hectárea. Cuando todos sabemos que el valor de una hectárea en Pergamino puede llegar hasta 20.000 dólares, ¿sí? Claro. En Lincoln, 8.000 dólares, ¿sí? En Lincoln, por ejemplo, yo siempre, perdón, pongo el ejemplo de Lincoln porque nuestro director de política tributaria es de Lincoln. En Lincoln, la base fiscal, el valor fiscal, perdón, de una hectárea está en 2.000 pesos para nosotros, para la provincia. Pero, o sea, 500 dólares. Sí, exacto. Pero la hectárea efectivamente cuesta 8.000 dólares. Claro, una diferencia brutal. Exacto. Nosotros con esta reforma, si bien el productor de Lincoln lo que le termine pagando el fisco de la provincia de Buenos Aires no lo va a notar porque estamos bajando mucho las alícuotas, lo que sí va a ver que en la fórmula el valor de la tierra va a pasar de 2.000 a 8.000 pesos, ¿sí? No 8.000 dólares, va a pasar a 8.000 pesos. Igual va a estar varias veces abajo del valor. Va a estar muy por debajo. ¿Pero por qué va a estar muy por debajo? Porque nosotros entendemos que en realidad en el campo no tenés un mercado inmobiliario como sí lo tenés en el mercado urbano, ¿sí? Vos tenés una referencia continua, con continuidad todo el tiempo. Vos entrás a la ciudad de La Plata hoy y tenés mucha referencia cuando están las casas. Entrás mañana y también, ¿sí? Y está continuamente actualizándose y no hay espacios, días en que no hubo movimiento. Ahora, a los valores que usted menciona, uno piensa, una persona que tiene un departamento en una ciudad o un auto más o menos caro, paga más que una persona que tiene un campo en un, totalmente, en una zona muy muy fuerte de la pampa húmeda argentina. Totalmente. Uh-huh. Yo siempre digo este ejemplo. Vos, si hoy tenés un auto que vale 260.000, tiene un valor fiscal de 260.000 pesos, es un auto caro, ¿sí? Porque sí, es un auto caro. Pagas al fisco de la provincia de Buenos Aires 12.000 pesos anuales, ¿sí? Uh-huh. Si tenés una casa que tiene un valor de 260.000 pesos, que es una clase media alta, si se quiere, para los valores fiscales, siempre hablando, no de mercado, pagás 2.000 pesos anuales por tener esa propiedad. Uh-huh. Y si tenés un campo que vale 260.000 pesos, pagás 1.000 pesos. Uh-huh. Porque entendemos que tiene que haber esta diferencia, ¿sí? Sí. Porque obviamente el campo no es solamente, no tiene solo un uso, como sí lo puede tener un departamento, que es para vivienda, al margen de que también lo podés alquilar. Sí. Pero se entiende que el campo tiene otros usos productivos y por eso se entiende que tiene que pagar mucho menos que otras propiedades con valores fiscales iguales. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros establecemos también esa progresividad, si se quiere, entre sectores o entre propiedades. Uh-huh. Pero si vos no tenés un valor fiscal actualizado, ¿sí?, que se acerque a la realidad, o que nosotros seamos conscientes que lo estamos estableciendo al 50% de la realidad, por ejemplo, o al 30% de la realidad, pero si no tenés ese valor que te establezca precios relativos entre Junín y Necochea, entre Puan y Pergamino, el productor de Puan termina pagando más que el productor de Pergamino. Mm. O un productor con 30 hectáreas que la pelea todos los días para producir paga exactamente lo mismo que un dueño de un terreno que tiene 3.000 hectáreas y las renta, ¿sí? Ministra, muy claro. Una preguntita más. Esto ayer, sí, bueno, ya tenía la aprobación del Senado, no, sí, se pudo trabajar en diputados por este episodio que sucedió lamentable por parte de las, sí, organizaciones rurales, y porque además el Frente para la Victoria es primera minoría, pero no tiene toda la mayoría. Cuando, exacto, se trate nuevamente necesita, tengo entendido, un nivel de votación inferior. ¿Esto puede ocurrir la semana próxima o van a revisar este proyecto? No, no, no, la idea, por lo menos, no es nuestra voluntad revisar el proyecto, pero bueno, en principio ayer a la tarde lo que decíamos con las autoridades de las cámaras es llamar a sesión para el jueves que viene. No tengo oficialmente tampoco todavía que esto vaya a suceder, pero bueno, la idea era tratarlo la semana que viene e intentar tener los consensos para que esto salga. Y si efectivamente no sale, digo, me parece que por lo menos dimos las discusiones. Hace mucho tiempo que no se da esta discusión en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que yo valoro muchísimo que nos haya permitido el gobernador, que haya tenido la confianza en nosotros en poder dar esta discusión y este debate. Pero sí me parece que tiene que quedar claro que efectivamente lo que estamos hablando acá es que es muy injusto que la clase media urbana de la provincia de Buenos Aires, en todos lados, no estoy hablando del conurbano, ¿sí? Uh-huh. La clase media urbana de Torkins, de Necochea, de Junín, de La Matanza, sí paga bienes personales y la gente del campo no paga bienes personales. Uh-huh. También, lo que yo siempre digo, ¿no? En provincia de Buenos Aires nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer un aporte a la renta federal, porque para ser la patria grande que todos queremos, todos tenemos que hacer un aporte, ¿sí? Entonces nosotros estamos convencidos que tenemos que aportar a eso. Uh-huh. ¿Por qué? Tenemos las tierras más caras, tenemos el 55% de la industria, entonces nosotros tenemos el compromiso y la obligación como provincia de que nosotros somos los que tenemos que aportar a hacer más grande la renta federal. Si después esa renta federal se distribuye, que a uno le guste más, a uno le guste menos, es otra discusión, ¿sí? Pero por lo menos tenemos que engrandecer esa renta federal, ¿sí? Muy claro. Esa es la discusión que tenemos que dar. Muy claro, Silvina. Le agradezco mucho el contacto con Radio Nacional, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Silvina Batakis, que es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. La reforma tiene otras cosas, un pedido de permiso para el gobierno tome más deuda, la recaudación a través de otros impuestos, por ejemplo, a los sellos, ingresos brutos para financiar obras en los municipios. Pero este punto del impuesto inmobiliario rural me pareció el más serio, porque la verdad está atrasado desde hace casi 20 años que no se actualiza. Creo que la ministra fue muy clara en los ejemplos que dio de disparidad. Y coincido con Mario al principio que no es tan grave que las organizaciones trabajen sobre las instituciones, pero me parece que lo de ayer pasó un poco la línea, ¿no? Violcati y Currás, esa dupla, la verdad que se pasaron un poquito. Sí, sobre todo digo, si no estás en consulta, primero siempre está mal, o sea, aclaro lo que digo, que no es fatal, que no es un crimen y demás, es una contravención, digamos, instituciones. Y como así de tomarse. Lo que pasa es que los que son institucionalistas y se pasan quejando por los lo que sean, lo que se pasan declamando antipiqueterismo y esto. Y una pregunta te hago, práctico, cuando yo en los viejísimos tiempos que yo laburaba abogado y laburaba en la provincia de Buenos Aires, existía lo que se llamaba el revalúo inmobiliario, o sea, existía un coeficiente, todos los inmuebles tenían un coeficiente que año a año se multi, o sea, tenían un valor base y año a año se modificaba el coeficiente. Y entonces con eso más o menos se mantenía actualizado. Ya cuando yo empecé a trabajar no se mantenía actualizado un pito, pero lo cierto es que por lo menos había un mecanismo. Ese mecanismo no existe más, ¿tenés idea? La verdad que no lo sé, no. Sí sé que el valor que se le fijó. Igual último, los valores eran irrisorios hace... La última evaluación así general se hizo hace, yo dije 20 años, en realidad fueron, sí, 16 años, okay. La última vez que se actualizó. El urbano también, por eso aquí en Capital Federal pasó lo que pasó con Macri, con claro. Su impuestazo, con el ABL, etcétera. En la provincia Scioli lo había logrado hacer para la parte urbana, pero no para la parte rural. Yo no sé si año a año se actualiza, me parece que no, que fue congelado hace 16 años y así quedó, y la verdad que está bajísimo. Y lo que dijo la ministra es que aún con la reforma, que en promedio subiría un 30%, es mentira lo que dice el campo, entre comillas, de 100%. Algún caso puede ser, pero el promedio es 30, entre 30 y 40%. Muchos van a quedar afuera, porque por el sistema de alícuotas que no se van a perjudicar. Y además los que producen su propia tierra tampoco se van a perjudicar. Es más bien la figura del rentista que paga miseria por campos, como ella dijo, en lugares muy, muy ricos de la provincia de Buenos Aires. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, sí, Mario Alfredo Ramos Mejía. Quería referirme al discurso de Cristina de ayer, espectacular, como siempre. A buen entendedor, pocas palabras. Espero que Moyano haya entendido el mensaje y se deje de deambular por los programas de la oposición. Lo único que le falta es hacerse los claritos, nada más. Que se pongan las pilas, por favor. La presidenta tiene unos ovarios más grandes que una casa. Muy bueno programa, Mario. Y buen día para el programa de Weinfeld. Bueno, estuve escuchando a Biolcati diciendo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó esta medida porque tiene un desequilibrio fiscal. Nosotros acá, en la capital, nos han aumentado los impuestos, un impuestazo del 300%, en algunos casos, y no se habla del desequilibrio fiscal del gobierno de la ciudad. Esta multiplicación de las confrontaciones y la evidencia cada vez mayor de la ineptitud total de la Presidente nos lleva a un interrogante que no tiene que ver ya con la reelección para el 2015, sino cómo hace para terminar este mandato. Enrique de Palermo. En nuestro Facebook, gente de a pie, Claudia Gabriela López escribe: pago ganancias y no tengo bienes inmuebles o auto. Déjense de joder los del campo, me tienen harta. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Acá empiezan a rezongar todos con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque por los cambios que ha habido en la Argentina, inclusive por los cambios en los niveles de ingreso, algo que no ocurría en número relevante, que es que trabajadores en relación de dependencia paguen impuesto a ganancia, ahora ocurre. Y esto suscita discusiones y rechazos. Yo voy a decir mi punto de vista, que es un punto, como casi todos, un punto de vista relativista, reformista, que es, en realidad, a mí no me parece que sea automático que todos los trabajadores en relación de dependencia deben estar exentos del impuesto a las ganancias. En realidad me parece una cuestión de cuántum. Es una cuestión de cuánto. ¿De cuánto? De cuánto, claro, de cuánto. O sea, decir... Del mínimo no imponible. Del mínimo no imponible, exacto. Es decir, si una persona trabaja en relación de dependencia, no sé, Galicio. es un ejemplo extremo. No importa, un trabajador, cosa que gane 20 lucas por mes, 15 lucas. Digo, hay un número, es cierto que cuando llegás al número empiezan los problemas. Decís, bueno, ¿por qué 15 lucas y no 12? ¿Por qué 12 y no 12.200? ¿Qué pasa? Siempre ocurre el que gana 12.100 se joroba. Todo eso puede pasar. A mí me parece que ese concepto está. Lo que pasa es que esa discusión es importante, y lo que sí pasa, me parece clarísimo, es que ahora el mínimo no imponible está desusadamente bajo y entonces es injusto. Desde mi punto de vista, que es relativo. Néstor. Yo te diría lo siguiente, más que lo he aprendido de tributarista, ¿no? Sí. Yo creo que hay que hablar de impuesto a los ingresos, no a las ganas, a los ingresos. Toda la persona que trabaja ingresa un dinero. Exactamente. Creo que la gente que gana hasta cierto límite, y el punto de discusión es cuál es ese límite, no debería pagar. Pero las personas que ingresan, sea por salario, sea por lo que sea, más de cierta cantidad, deben pagar impuestos, como en cualquier país del mundo. Entonces, yo estoy a favor de que haya impuestos a los ingresos en los salarios altos. El problema que hay es que hay ingresos que no están grabados. La renta financiera en la Argentina no está grabada y esa es una deuda del kirchnerismo. Una cumplió muchas, ojalá cumpla esa también. Y el impuesto a los bienes personales, 305 mil pesos, que son 70 mil dólares, es bajo también. Porque claro, una persona que ya tiene un departamento, ya tiene que pagarlo. Claro. Entonces, me parece que hay que actualizar el impuesto a bienes personales, subir el mínimo no imponible de ganancias, grabar más sin duda los inmobiliarios y grabar la renta financiera. Hecho eso, me parece que una persona que trabaja y gana un salario, pero en realidad es ingreso, debe pagar, porque en todos los países del mundo funciona el impuesto a los ingresos y debe ser progresivo en función de tus ingresos. El salario forma parte de ese ingreso, no es una ganancia. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar de impuesto a los ingresos. O sea, Restivo dice, hasta que no pongan impuesto a la renta financiera, yo no quiero pagar, yo no quiero, me opongo a garpar ganancias. No dice eso, dice algo muy claro. Beiras tampoco quiere garpar. No, pero les iba a comentar un caso de la proporcionalidad. Me acuerdo en Finlandia, un viaje que hice, era impresionante cómo no había infracciones de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque el monto de las multas era proporcional al ingreso del conductor. Ajá. Entonces los tipos se cuidaban muchísimo, porque los ingresos ahí están blanqueados, son ingresos totales, de cometer infracciones porque era mucho lo que se tenía que pagar. Bueno, vos creo que, no sé si se te confirmaba, pero quizás viajas a Angola. Si vas a Angola vas a ver una realidad muy distinta a la de Finlandia. Sí. Y Argentina está en el medio en el tema impositivo. Lo que quieren estos señores, Biolcati, Currás y compañía, es que Argentina esté más cerca de Angola que de Finlandia. Servicio informativo de la radio pública, en las voces de Fernando Pedernera y nuestro jefe de locutores, Rodolfo Lagos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 19 grados, humedad 51%, la presión 1006, decimal 8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Los trabajadores metalúrgicos se reúnen con los empresarios para destrabar el conflicto salarial. Tras el paro nacional de los trabajadores metalúrgicos realizado en el día de ayer, continúa en el Ministerio de Trabajo de la Nación desde hace más de 2 horas el encuentro entre los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica, las cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo, representado por la viceministra Noemí Rial. Se intenta llegar a un acuerdo salarial. Los trabajadores piden un aumento del 26% en 2 cuotas y los empresarios no quieren dar más aumento que el 20%. Se está cerca del acuerdo, pero todavía falta para que haya una negociación favorable. Los trabajadores habían anunciado para la semana próxima nuevas medidas para intentar de esa manera lograr el aumento que se está pidiendo. También había una suma no remunerativa que se cobró en los últimos 3 meses que los trabajadores quieren incorporarla al salario. Continúa entonces este encuentro. Esperamos cuál va a ser la comunicación oficial del Ministerio de Trabajo. En Buenos Aires, Miquel Marioto, Radio Nacional, la radio pública. En Mendoza, los empleados de la salud desarrollan el segundo día de paro. Este viernes se cumple en la provincia de Mendoza el segundo día de paro en los hospitales y centros de salud en reclamo por aumentos salariales para los empleados del sector. En tanto, en los centros asistenciales la atención está restringida a las guardias mínimas, tal como ocurre los días domingo. Los gremios del sector ATE y AMPROS hablaron de un acatamiento del 95% en algunos sectores y un promedio del 90%. En tanto, el gobierno bajó esta cifra y habló de un acatamiento dispar. Alejandro Aznar, subsecretario de gestión del Ministerio de Salud de la provincia, en diálogo con Radio Nacional Mendoza, destacó la importancia del acuerdo previo realizado entre el gobierno y los gremios para definir la modalidad del paro y brindó las cifras que maneja el ministerio. Como éxito, el hecho de que se haya logrado atender aquellos servicios esenciales que son para la población y que la demanda de la población hizo. Haber respetado esto y habernos puesto de acuerdo entre gobierno y gremios, creo que es lo que hay que resaltar. Independientemente de esto, en centros de salud nosotros tenemos que el acatamiento al paro fue de hasta el 25% en todos los centros de salud, fue el mayor acatamiento. Silvia Fernández, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El defensor porteño denunciará la situación social de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Roberto Gallardo presentará un documento ante la justicia por la falta de políticas públicas destinadas a las personas que viven en esos barrios. Solicitará que un tribunal ordene a Mauricio Macri para que tome medidas urgentes que permitan paliar la situación. Deportes. Se decidió el técnico de Boca, Julio César Falcioni, pone a todos los titulares para jugar el domingo frente a Vélez a las 7:15 de la tarde. Orión, Roncaglia, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez, Rivero, Herve, Serviti, Riquelme, Mouche y Zitanich. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 19 grados, humedad 51%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es radio nacional. Somos vos, somos vos. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Ya están acá Vito Solas. Buenas tardes, Vito. Buenas tardes, Mario. Buenas ¿cómo tardes, anda? ¿Bien? Compañeros de la mesa. Todo muy bien, bien. Todo muy bien. Bien. Después vamos a hacer algún comentario, alguna descripción breve, 1:15 de la campera de Solas. De la campera, que es interesante. Gerardo Villar con una camisa sport convencional. Muy bonita, pero convencional. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? La tuya también está bonita. La mía también está bonita. La mía también está bonita y más convencional. Sí, sí. Es más convencional, pues ya uno ha renunciado a todo. Se ha cortado el pelo. Villar está sumamente presente. No, el tipo cambia. Cambia, sí, todo cambia. Sí, el tipo va cambiando. Todo cambia. Vito Solas, buenas tardes. Muy de nuevo. Bien. Hoy en día gris en el conurbano, ¿cómo está? ¿O no hay solcito? Teníamos una parte tormentosa y otra con un sol lindo, ¿eh? Fresco, pero va calentando la mañana en el conurbano. Ajá, fue buena, fue la avenida en la sala de ensayo móvil. Fue muy bien, todo muy ameno. No hubo piquete de la abundancia. No hubo piquete de la abundancia. Ningún piquete de la abundancia. No, todo muy bien. Todo muy bien. No es cierto que te vieron ayer de la mano de Hugo Biolcati reclamando. No. No es así. No, estaría cerca. Cerca para. Este, ¿cómo decir? ¿Cómo podría decirte? Debatir. Debatir mano a mano. Mano a mano. Un mano a mano con Biolcati. Con Biolcati. Desearía. La presencia de Biolcati, la imagen de Biolcati, en fin. Tema, volvamos a lo nuestro, que es más grato. Sí, señor, vamos a cantarle. Porque hay que ahuyentar el cuervaje con la música. Exactamente, ¿eh? Es toda una propuesta. Sí, y, señor, sí, ¿y señor? ¿Cuál va a ser nuestra herramienta? Vamos a cantar una samba muy linda, de Daniel Toro, que se llama Samba por Olvidar, con la viola maravillosa de Gerardo Villar. Sí, que al revés, que Sansón se fortalece cuando se corta el pelo. Exactamente. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Jale, muy linda. Beto Solas, Gerardo Villar lo acompañaban en la guitarra para esta samba de Daniel Toro, Samba para Olvidar. Y le dedicamos también al compañero Giuliano, que es guitarrista, un tipo maravilloso, y que Gerardo estuvo merodeándolo y estudiándolo, le agregó sus cosas, pero hay mucho de Giuliano allí en esa viola, un referente de la guitarra que no queremos dejar de mencionar. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Qué afinado que viniera. Oí el ruido de rotas cadenas. Bueno, sí canto. Hoy es el día del himno. Hoy es el día del himno nacional argentino. Y se supone que un himno debe conectar a uno con los dioses. Ese es el origen de los himnos. Cuando canto el himno, no sé si me conecto con los dioses, pero uno se conecta. Se conecta con algo que lo trasciende a uno. Porque himnos siempre hubo. Esto es una primicia. Himnos siempre hubo. Ya desde la época de los sumerios estaban los himnos de Akenatón. Lo que le agregaron los griegos, con los himnos homéricos, etcétera, es el tema de la poesía métrica y de la música. Pero el sentido de los himnos era ese, conectarse con los dioses. Luego vino la cristiandad, que los adoptó, ¿y cómo? San Ambrosio en 397, después de Cristo, claro. Dato hizo, interesante, una primicia. Hizo muchísimos, pero pasada toda la época de la Edad Media, el himno empieza a tomar otro cariz, porque empiezan a caer las monarquías, surgen los nacionalismos y toman esa liturgia. Mm. Esa liturgia que viene de la religión, la toman para darle también un sentido místico a la nacionalidad. Y es así como todas las naciones tienen un himno. E incluso le dan el sentido religioso. Cuando uno canta el himno se tiene que poner de pie, el himno es sagrado, etcétera, etcétera. Pero este himno, por más sagrado que sea, tiene un inicio, tiene una fecha, y es el 24 de mayo de 1812, en la Casa de la Comedia, en que se estaba presentando la obra de teatro que se llamaba El 25 de mayo. Hacía 2 años que había sido la Revolución, y con música de Blas Parera, cuando terminaba la obra, un coro de actores cantaba un himno, y entre los que estaban presentes había una persona, que se llama Vicente López y Planes, que es una persona, que se sintió inspirado y fue a su casa rápidamente y escribió en esa misma noche gran parte de lo que luego va a ser la letra del himno nacional argentino. Le encomendó a Blas Parera que acomode todo lo que era la música que él ya se había sentido inspirado a la nueva letra que había hecho, y presentan, y es autorizada el 11 de mayo, un día como hoy, por la Asamblea Constituyente, es aceptado como música patriota el himno, no el que hoy conocemos, uno muy parecido, que pasa a partir de ese momento a ser la marcha patriótica. A Blas Parera hay muchas leyendas sobre él, porque el tipo en 1817 se fue a Río de Janeiro, después se fue a España, nunca más se supo nada, y cuentan, entre otras cosas, por ejemplo, que lo obligaron a hacer la letra. No hay ninguna prueba. La música. Es la música. No hay ninguna prueba de que esto haya sido así. Otros dicen, con un poco más de sentido, que como hay un bando del Ejecutivo de entonces que dice que todo aquel extranjero que quiera permanecer en este territorio se tenía que nacionalizar argentino y jurar lealtad a muerte por la Revolución, hay Blas Parera, que era catalán, decidió irse. La cuestión es que no se quedó a recoger la gloria de lo que había hecho. A continuación se conoce que un 14 de mayo, muy poco después, se tocó por primera vez en la casa de María Sánchez, más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, y en realidad su nombre es mucho más largo porque luego enviudó y se volvió a casar, etcétera. Pero ella parece ser que es la primera que tocó el himno. Muchos la conocen solamente por eso, tiene otras virtudes. Y el 25 de mayo de 1813 se toca en forma oficial por primera vez el himno nacional argentino. Hay que aclarar que estamos en ese momento en una época de guerra, y por lo tanto es un himno de guerra. No tiene ninguna connotación chauvinista, en todo caso sí, puede ser un poco, pero es una guerra. Y por eso me gustaría leer alguna de las partes de ese himno original, que según un viajero estadounidense que estaba en esa época, deja por escrito un relato de que era muy popular. Se cantaba en las calles de Buenos Aires, se cantaba en los campamentos de Artigas e incluso se cantaba en los barrios de los negros. Muy pegadizo, parece que era el ritmo. Luego hay un cambio, en 1860, se le dice a Juan Pedro Esnaola que haga un arreglo de lo que el himno es. Parece que ahí le agrega toda la parte orquestal y la hace un poco más compleja de lo que era como marcha de guerra. Y finalmente Roca, en 1900, para no ofender los sentimientos españoles, decide acortarlo a la primera y última octava y cantar el coro. Y eso es lo que normalmente nosotros cantamos. Pero ha quedado afuera, hoy me sorprendió Mario Weinfeld, la sabe toda de memoria, la versión recortada, impresionante, impresionante. Pero hay partes, para empezar, decir, oíd mortales el grito sagrado, ya es lindo, ya está bien. Está bueno arrancar así como un llamado. Pero hay partes que, por ejemplo, han sido cortadas para no ofender, pero se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendida un león. Es muy lindo, yo propongo que vuelvan estas cosas. El león es España, ¿no? El león ibérico, digamos. Exactamente, claro, está rendido. Sí, por eso. Ahora con Repsol. No, ningún, nada de esto, es una sugerencia, no es una sugerencia, es una ironía, no. Sí, igual que los españoles de ahora no se hagan cargo de los imperios. No. De los elefantes se hagan cargo, no de los leones, claro. En cualquier caso. O sea. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria su el antiguo esplendor. Y después viene la más linda para mí. A ver, dígalo, Weinfeld. No lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña y Atenas, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. No lo veis sobre el triste Caracas, ya llanto, muerte y luto esparcir. No lo veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir. Bueno, voy a aclarar que yo estoy leyendo, igual lo sé de memoria. No, pero esto es herencia del primario. Esto es herencia del primario. ¿Les enseñaban esta versión prohibida o sacada de memoria? Se enseñaba tal como vos la contaste, ¿no? Seguramente no con tanta propiedad y con mucho más autoritarismo que vos, pero de cualquier forma se enseñaba, sí, se enseñaba. Esta fue la primera versión, yo conocía, recuerdo también. La participación de Esnaola y el hecho histórico que en un momento, cuando España pasa a ser del colonizador, la madre patria o algo por el estilo, bueno, esto se suprime. Pero sí, se les enseñaba. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra, cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión. Y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. Sí, ahí se entiende ya que el león es ibérico. Y por último, una frase que ha quedado en el himno y que muchos han cuestionado, que es esto de o juremos con gloria morir. Un saludo a Gloria, de paso. Pero que proponen todos cambiar por o juremos con gloria vivir. Eso sí que podría ser aceptable, dado que ya no estamos en guerra y, en cierta forma, vivir con gloria también es defender la soberanía. A mí me pasa con el himno, que también tiene que ver con haberlo aprendido desde los 6 años, de los 5 años tal vez, que más allá de que entiendo que es un símbolo patrio, que puede ser chauvinista, que es artificial, etcétera, a mí me emociona el himno. Totalmente. Un par de cuestiones. Una, el himno argentino, tal como está en su versión musical actual, que como vos contaste tuvo sus peripecias, yo no sé cómo viene. El himno argentino es musicalmente, y toco de oído cuando hablo de esto, pero me parece que no me equivoco, es musicalmente un himno complejo, o sea, es un himno, no una marcha. Si uno escucha los himnos de otros países, por ejemplo el de Estados Unidos, por ejemplo la marsellesa, lo que nota, y esto se nota mucho en los mundiales de fútbol, que son más cortos, son mucho más cortos. ¿Por qué? Porque el himno argentino tiene una introducción muy larga. Esa introducción que inclusive las hinchadas ahora cantan o tararean acompañando, por ejemplo, la marsellesa no tiene, ya pum, Alonso, listo. No, es decir, el himno de Estados Unidos es igual, cortísimo. Es musicalmente un tema sofisticado, digamos, muy, muy complejo. Y a mí, yo, que también he vivido los tiempos de dictaduras militares y de una ideología castrense que imponía los símbolos patrios como referencia de una uniformidad o de falta de discrepancia o de un nacionalismo estereotipado que eludía las diferencias, ¿no es cierto?, que eludía las divergencias y aún el conflicto. Uno sabe esto, pero también uno sabe que el himno tiene otra significación y aparte escucharlo en otros momentos produce algunas cosas. Yo digo siempre, en determinadas circunstancias, en circunstancias públicas y demás, uno ha aprendido o reaprendido, creo yo, es mi caso. Digo, pero creo que el de muchos ha entonado el himno con vigor, que en algún momento se visveaba, ¿no? Que uno hacía, y eso todavía se ve. El himno con vigor, el himno con, bueno, el himno representa, precisamente, es un símbolo patrio. Después discutamos qué es la patria, dónde está, cómo está. El himno es un símbolo patrio y, digo, en algunos momentos nos hace vibrar y bien que así sea. Dos cosas para terminar. Una, que cuando Roca decide ese recorte y se saca esta parte que vos recitaste de memoria, de México, Quito, Caracas, Cochabamba, también de lo que habla el himno es las Provincias Unidas del Sur. Es otra concepción de nación, mucho más restringida para 1900. Y me acuerdo de una anécdota que fue cuando se unieron piquetes y cacerolas en el 2001, que la consigna era que se vayan todos, que se vayan todos. En un momento no se supo qué más cantar, qué otra cosa decir, y todo el mundo se puso a cantar el himno. Transitando la noticia. Gente de a pie. Uno de los escritores más importantes de Latinoamérica vuelve a la radio. El sonido tiene mucho que ver con el sentido de las palabras. A pedido de los oyentes, repetimos la imperdible charla íntima que se realizara en el auditorio de la radio con lleno total. Las palabras vuelan de otro modo según cómo se digan, ¿no? Entre María Seoane, Vicente Muleiro y el genial periodista y escritor Eduardo Galeano. Que era la mejor manera de darles la bienvenida. Este sábado, desde las 12, Nacional es Cultura. Eduardo Galeano en la radio pública argentina. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal? Gente de a pie, señor Weinstein, Nora, recibo todos. ¿Qué explicación que se mandó la ministra bonaerense Bacari, Cuando uno sabe, explica fácil para que el otro entienda. La verdad, impecable. Buenísima la explicación. Es como aquel que decía, si me explican una vez, dos, tres y no entiendo, hay algo que el otro no me lo está haciendo entender. Se entendió fantástico. Buenísimo la entrevista, Buenísimo. Mercedes López en nuestro Facebook, gente de a pie. Hola, gente de a pie, estoy indignada por la actitud de la famosa gente del campo. ¿Por qué todos tenemos que pagar impuestos inmobiliarios, más ganancias, y ellos no? Hola, buenas tardes, Mario y Nora, soy Javier de Mataderos. Era para contestarle a Enrique de Palermo, que se quede tranquilo que el pueblo, los militantes, todos vamos a sostener a la presidenta hasta donde sea necesario. Así como tuvimos que sacarla de la Rúa y así como estamos juzgando y metiendo en cana a todos los genocidas, preso y paseándolos por los tribunales que van a ir todo irremediablemente preso y a... En nuestro Facebook, gente de a pie, Cristina García. ¿Es Enrique de Palermo que habló sobre la presidenta y su no llegada al final de mandato? ¿Es hermano o primo de Biolcati? Y María Costa contesta, es vecino de Mario de Palermo y está influenciado por él. Hola Mario, te habla María Rosa de Belgrano. Mira, yo le agradezco a la presidenta que sea tan inepta, tan incapaz. Te lo agradezco día a día, todos los días. Porque gracias a su ineptitud, yo ya dejé de mantener a tres hermanos que tenían la mínima, la jubilación de Menem y Cavallo, que me ahogaba, me asfixiaba verlos pasar hambre. Y a una familia de seis niños que el padre se quedó sin trabajo y yo les daba de comer, todo eso de un sueldo de maestra. Gracias a Cristina, su ineptitud, esos niños hoy comen y mis hermanos no dependen de mí. Incontables adhesiones a Restivo, en el Facebook. Claudia Gabriela López dice también, estoy de acuerdo con Mario y Néstor, se debería poder descontar, por ejemplo, el alquiler de la vivienda, eso es elemental. Deseo hacerle una observación a Enrique de Palermo. Hace 9 años que vengo escuchando la misma cantinela, que no se sabe cómo va a llegar el gobierno de los Kirchner al final de su periodo. No pueden inventar, no pueden crear algún otro argumento. Muchas gracias, Marta de Almagro. En nuestro Facebook, gente de a pie, Mercedes López, creo que los que no deben pagar esos impuestos sí son los arrendatarios, pero no los dueños de las tierras. ¿Cuántas veces aumentó el valor de la hectárea del 2001 a hoy? Cifras millonarias. Si todos los ciudadanos, aún con un pequeño departamento, debemos pagar impuestos, ¿por qué ellos no? Desfachatados, ladrones, deben pagar acorde con el impuesto patrimonial que tienen hoy. Vergonzoso, no se les puede permitir esto. Hola Mario, Cristina, acá de Avellaneda. A los españoles, estoy esperando que se disculpe con la presidenta. Y este gobierno que tienen ahora, totalmente franquista, ¿por qué, y habla tan mal del peronismo y de Cristina, representante del peronismo, ¿por qué no le mandan la película de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, donde España le pone alfombra roja a Evita, los pueblos enteros, Toledo, Madrid, Andalucía, todos, miles y miles de personas dándole homenaje a Evita? ¿Qué tal? Sí, para gente de a pie, para opinar por el tema este de la patota esta que mandó Biolcati ahí a hacerse los malos, a quedar romper la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ahí en La Plata. Este señor que se sentaba con Grondona para destituir a Cristina, diciendo que Cobos era el candidato, etcétera, etcétera, ya sabemos para qué intereses representa. Es lo peor de la oligarquía del campestre de la Argentina. Así que bueno, muchas gracias, Marcelo Villa Devoto. Álvaro Noemí Pérez Saiz, hola amigos y amigas, hoy ni asomar la nariz, el tema del pueblo, supongo será el maltrato a los personajes que apretaron a los legisladores en La Plata queriendo imponer el PRE por la razón. Mucha protesta, denostación, pero cuánto progreso personal, ¿no? Adquisición de campos, hacienda, viviendas, departamentos, autos de alta gama, 4x4, son privilegiados, la mayoría heredados, pero conocen la tierra porque es parte del suelo que pisan. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ese modo de decir el prepo, ese hasta donde lo instaló, por lo menos lo refrescó el presidente de Uruguay, José Mujica, hace poco día, y es lindo, no se usa tanto, se dice hacerlo de prepo. El prepo no se dice tanto, porque por otra parte sería más bien la prepo, ¿no? La prepotencia. Pero es lindísimo, es lindísimo. Beto Solas y Gerardo Villar vuelven a acodarse a la mesa. Esa campera es multiuso, Solas. No resisto el... asesorado por Teté Custaró. No, es pilcha de laburo. Es un ombú nuestra de acá. Es un chalequito y una camisa ombú. Y tiene mucho bolsillo. Tiene mucho bolsillo, cosa muy... Para poner el metro, para el lápiz, una pinza. El alicate, un par de lapiceritas. Claro. Cosa que yo no pongo, ¿no? Digamos, pero me gustó, es una pincha así informal que a mí me viene muy cómoda. Está muy bien, y te favorece mucho. Viste que uno come alguna cosa y por ahí se mancha. Sí. Un gordo que come cosas. Sí, siempre tiene que tener lo que mi bobe llamaba un color sufrido. Un color sufrido. Un color sufrido es un color que disimula el tuco. Claro. En el cual la mancha, el blanco, por ejemplo, no es sufrido. Exactamente, nosotros no usamos blanco. No. Es la camisa blanca. Una buena manchita de aceite se diluye en ese continente. Se diluye, se pierde, uno piensa tal vez. Exactamente. En esta camisa verde, ombú. Sí, vos te comes un pedazo de vacío y se manchó pedales. No importa, le pasas un poquito de agua, le tiras sal y queda mucho peor. Queda más rico, pero más sucio. Y de cualquier forma seguís adelante. Solas, segundo tema musical de hoy. Hugo Díaz, ese armoniquista maravilloso, y Ariel Petrocelli de Salta, dos tipos maravillosos de nuestra cultura nacional, escribieron esta zamba del ángel que Gerardo también recrea en la viola. Que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo ni esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra, por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba

Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Una recomendación generosa. Cómo no, es una invitación que tenemos para un espectáculo que combina música y poesía, por eso se llama El Escutriazo, porque son poesías de Jorge Leónidas Escudero y de Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Quien interpreta las poesías es Gabriela Borrelli, a quien hoy le estamos cuidando el lugar, le hacemos el aguante, queremos y cuidamos este lugar porque es de ella. Y Paula Gasparini la acompaña en flauta traversa. Va a ser este viernes, hoy, 11 de mayo, a las 10 de la noche, en la Casona Cultural Humahuaca, ahí en Humahuaca 3508, en el Abasto. Pueden entrar por internet en www.casonahumahuaca.com.ar, allí está la información de El Escutriazo, este espectáculo de nuestra compañera Gabriela Borrelli y Paula Gasparini. Y hablando de invitaciones, también tenemos una invitación, ya que está, nos quedamos en la web, para ingresar al nuestro blog, gente de a pie, gentedeapie-radionacional.blogspot.com.ar, y también para que nos llamen al 4999-8700 y al 0800-222-0870. La información te acompaña. Gente de a pie. Ya que estamos de invitaciones, te invitamos a compartir con nosotros las voces de la semana, algunas de las personas que conversaron con nosotros en esta dinámica semana, como todas lo son de alguna forma. Paula Dibachki es directora del área de justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, que conversó con nosotros a partir de la presentación del extensísimo informe de la situación de los derechos humanos en la Argentina. Son informes anuales, ya es una tradición, ¿no, Nora? Sí, evidentemente una tradición, tras 17 años que el CELS realiza un relevamiento que va desde los derechos humanos durante la dictadura militar, es decir, que se ha avanzado o que no en materia de juicios por violaciones a los derechos humanos, hasta la situación actual de las cárceles, hasta la incorporación de nuevos derechos que van adquiriendo la luz y la demanda mediática, como los derechos de género, los derechos de vivienda, los derechos de por la explotación minera, y sobre todo una insistencia permanente del CELS sobre qué pasa con las instituciones policiales y con la política de seguridad, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Paula, que nos hablaba justamente de este tema. El año de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación dio pautas de que se puede trabajar con una definición política distinta respecto a las fuerzas federales, con graves problemas. Obviamente no estamos diciendo que no existen problemas en las fuerzas federales, sino que es posible estructurar un gobierno político de la seguridad diferente. Obviamente esto plantea una agenda de reforma y de institucionalización de ciertos cambios o prácticas que se están llevando a cabo a nivel federal, y requiere en forma urgente una reforma y una redefinición de la política en la provincia de Buenos Aires. La autonomía es una autonomía que en realidad tiene que ver con, no con que el poder político no hace nada, sino con que el poder político descansa en que los que definen las políticas y la agenda de intervención son las fuerzas policiales o los servicios penitenciarios, en el caso de la provincia de Buenos Aires. El martes falleció Carlos Loazó, Caloi, y pudimos hablar con Miguel Repiso, más conocido por Rep, dibujante, colega suyo, quien nos comentó cómo lo conoció, cuándo lo fue conociendo, qué fue dejando. Fue conmovedor ver al día siguiente las tiras de todo, de tantísimos dibujantes recordando a Caloi. Todos recordando a través de Clemente, ¿no? Sí, creo que es la marca que quedará en la historia de Caloi, y los papelitos y la pelea por el Mundial, ¿no? Pero así creo que fue muy, muy realista, como es siempre Rep, para recordar, y muy humano. Exactamente, muy realista, comentando qué le llamaba la atención, qué le dejó, comentando también que no había sido tan amiguísimo, ¿viste? Porque a veces después todo... Pero bueno, cuánto lo recordaba como... Y Rep fue uno, no el único, pero fue uno de los que le puso manos a Clemente para expresar algo, en este caso Clemente haciendo la V de la Victoria, el saludo, que tenía que ver con varias cosas, entre otras con la identidad peronista de Caloi. Esto nos dijo Miguel Rep acerca de Caloi. Claro, el negro lo que tenía, me parece, era que era libre, ¿no? Era más libre que lo habitual en este gremio. Eso estoy pensando ahora. Yo me acuerdo que yo era muy chico y estaba haciendo revistitas, así en papel canson y qué sé yo, y una vez lo llamamos, no sé cómo cuernos ubicamos el teléfono de él, con un amigo con el que hacíamos revistitas, lo llamamos y nos citó en la casa de la calle Pampa. Él vivía en la calle Pampa. Y fuimos, esto estoy hablando, yo no recuerdo bien, pero debe haber sido 76-77, es decir, ya estaba la dictadura. Y fuimos ahí, nos recibió, yo, tomamos un té, hablamos, y a mí todo el tiempo me sorprendía que arriba de su tablero, ¿no?, estaba el cuadro de Evita. ¿No? Una foto de Evita. No se veía eso, ¿no? Y el tipo era una figura pública. Y el tipo lo ponía ahí como un estandarte. Claro, era intocable el negro, ¿sí? Claro. Pero también era importante, ¿no? Le iban a hacer reportajes y veían el cuadro de Evita. Eso es algo que me quedó. A mí me queda del negro alguna especie de amistad cubista, es decir, de refilón, pero esta escena de Evita, lo de Parliament y la libertad con la que trabajó Clemente. Viste que las tiras antes de Clemente eran como muy Gumersindo o muy racionales a lo Mafalda, y el tipo explotó todos esos límites. Que recuerdo, ¿no? El Caloi. El miércoles, el día que se votaron en el Congreso, un día histórico, que se votaron en el Senado de la Nación, se transformaron en ley, la ley de identidad de género y la de muerte digna, dialogó con nosotros Claudia Vázquez Haro, una protagonista, una historia de vida conmovedora, impresionante, edificante. Claudia Vázquez Haro nació en el Perú, nació con una identidad, digamos, nació en un cuerpo que no terminaba de reconocer. Fue un colegio de varones, una familia conservadora, y en algún momento empezó a tratarse, a aplicarse por su cuenta hormona, a tratar de elegir su propia identidad, y encontró una serie de problemas que fue tramitando con muchísima dificultad, que en algún momento estudió en su país, se vino a la Argentina porque le dijeron que acá las cosas estaban ligeramente mejor, había más respeto y más diversidad, vino ahí alrededor del año 2000, llegó, empezó a vivir con más libertad efectivamente, pero siendo indocumentada se encontró con problemas y entonces se casó con una mujer para, en fraude, digamos, pero para conseguir un documento y seguir adelante, y luego fue consiguiendo, dando paso a paso, fue muy bien recibida, y ello lo dijo, en la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de comunicación social, se recibió de licenciada, peleó por su DNI, ahí le dejaron inscribirse con su nombre y con su identidad, y el otro día vivía lo que, en fin, para ella era un reconocimiento y una fiesta. Una de esas personas cuya vida es una vida de lucha, de sacrificios, una vida ejemplar que contaba con una naturalidad y a la vez con una elaboración de una persona que ha pensado mucho siempre lo que ha venido haciendo. Sí, de hecho ella dirige el Observatorio de Género de la Facultad de Ciencias de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, y en realidad uno cuando habla con una persona como esta chica trans se da cuenta de que dentro de la comunidad de trans, de gays y lesbianas, los trans son los más discriminados, son los que más marginados y que en peor situación de salud, sobre todo, están, ¿no? A mí me impactó cuando nos decía que el promedio de vida de las trans es de 35 años por la cantidad de cosas que toman, de hormonas y sin la correspondiente prescripción médica. Y bueno, la ley que se aprobó también prevé que las obras sociales y el sistema público le tengan que dar el tratamiento que ellas requieran en función de la voluntad de tener, por su deseo de tener determinado género, ¿no? Sí, esta historia de vida que ya está incorporada a nuestro blog. Una mujer, una persona que tuvo que disimular primero su identidad, que luego tuvo que urdir una especie de, tuvo que irse de su país, que luego tuvo que urdir una especie de matrimonio y que en todo el discurrir siguió luchando por estudiar, por capacitarse, por aprender, por obtener su DNI cuando esta norma no existía. Realmente es una entrevista, es una historia de vida que merece ser escuchada, te la recomendamos. Un fragmento de lo que ella nos dijo en esta interesante charla es este. Significa que el Estado argentino es entendido como un acto de reparación histórica y simbólica, que es un proceso de reparación histórica y simbólica hacia el colectivo trans, que no solamente tiene que ver con un nombre, sino de llevar políticas públicas adelante para transformar esta sociedad, para vivir en una sociedad mucho más digna, mucho más igualitaria. Esto tiene que ver con acceder a la salud integral, que tenemos que entender a la salud como un derecho humano, ¿no? Porque la segunda causa de muerte para las personas trans es el uso indiscriminado de siliconas, por un lado, y por el otro que nuestra comunidad no atraviesa la expectativa de vida a los 35 años. Y en ese sentido es como para nosotras es un momento histórico por dos cuestiones, de manera, digo, genérica y algo más abarcativo, estamos haciendo historia de la humanidad porque ni siquiera consideradas como humanas, y por otro lado de la Argentina, esto habla de una profunda maduración de la sociedad, a nosotros nos va a permitir acceder al trabajo, acceder a todos los derechos que hasta ahora se nos habían negado. Acceso a derechos, ¿no? Todo lo que esto significa. Una persona que, ojo, digo, en la negativa legal, en el desconocimiento y todo, siguió peleando, siguió luchando, pero que ahora tiene reconocimientos legales, herramientas, posibilidades de acudir, en fin, de hacerse valer, o sea, está en mejores condiciones, aunque, por supuesto, el universo de la discriminación continúa y la lucha, por supuesto, también sigue. Juan Carlos Tealdi es director del programa de bioética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, es un especialista reconocido en la materia, es presidente de BioAnsur, la Asociación de Bioética y Derechos Humanos, y estuvo dialogando con nosotros, principalmente con Nora Beiras, acerca de esta, de una ley de una enorme implicancia, que es esta ley de muerte digna, tema complejísimo desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la ciencia médica, en fin, tema de una enorme complejidad, una enorme densidad, que la ley viene, por una parte, a prolijar lo que ya se venía regulado, y por otra parte también, precisamente, a dar herramientas y a responder a demandas sociales que han surgido en el marco de la democracia, a casos muy tremendos de personas comunes que han padecido enormes dolores y dificultades, que han sabido comunicarlas y que la han sabido transformar en agenda pública. A partir de ahí las instituciones le dieron sentido. Sí, de hecho es la ley que se aprobó de muerte digna, modifica lo que se llama una ley previa que había sido sancionada en el 2009 que establecía los derechos del paciente, ¿no? Y esto me parece que habla a las claras de cómo se enmarcan estas leyes que fueron aprobadas el mismo día, tanto el derecho a la identidad de las personas trans como el derecho a la muerte digna, de esta ampliación de ciudadanía que en la cual ha ido avanzando el sistema democrático en la Argentina, y en que en los últimos años, desde la ley de matrimonio igualitario hasta estas leyes que se acaban de sancionar, parece que muestran lo mucho que se ha hecho y que a veces pasa inadvertido. El doctor Tealdi. Tiene dos partes, una que refuerza el derecho ya existente de cualquier persona plenamente capaz a tomar decisiones sobre su salud, cualquiera sean estas, ¿no? Aunque impliquen el rechazar tratamientos que puedan salvar su vida. Refuerza esto por todo el debate público que ha habido precisamente a partir de los casos de Melina González y Camila Sánchez. Esta es una parte que no es la más novedosa. Y la otra es, digamos, que extiende ese derecho, como debe ser, o reconoce que este derecho que tiene cualquier persona en ejercicio de su autonomía, que pueda también gozar de este derecho las personas que lo hayan perdido en modo transitorio definitivo, como ocurre por distintas circunstancias, comas, estado vegetativo, situaciones de enfermedad que así lo llevan. Entonces esta es la parte, digamos, más novedosa, el universalizar este derecho para personas, para protegerlo en personas que hayan perdido la capacidad de decisión. Y por último, resumiendo, porque hemos tenido más, pero hoy mismo en una entrevista que fue muy aplaudida por la tribuna y la platea de gente de a pie, una entrevista de Néstor Restivo, Silvina Betakis, ministra de Economía bonaerense, dialogó acerca precisamente de esta reforma fiscal y en especial del impuesto inmobiliario para los propietarios rurales, y en muy didáctica, por cierto, la ministra, entre otras cosas, esto nos dijo. Yo siempre digo este ejemplo. Vos, si hoy tenés un auto que vale 260.000, tiene un valor fiscal de 260.000 pesos, es un auto caro, ¿sí? Porque sí, es un auto caro. pagas al fisco de la provincia de Buenos Aires 12.000 pesos anuales, ¿sí? Uh-huh. Si tenés una casa que tiene un valor de 260.000 pesos, que es una clase media alta, si se quiere, para los valores fiscales, siempre hablando, no de mercado, pagás 2.000 pesos anuales por tener esa propiedad. Uh-huh. Y si tenés un campo que vale 260.000 pesos, pagás 1.000 pesos. Uh-huh. Porque entendemos que tiene que haber esta diferencia, ¿sí? Sí. Porque obviamente el campo no es solamente, no tiene solo un uso, como sí lo puede tener un departamento, que es para vivienda, al margen de que también lo podés alquilar. Sí. Pero se entiende que el campo tiene otros usos productivos y por eso se entiende que tiene que pagar mucho menos que otras propiedades con valores fiscales iguales. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros establecemos también esa progresividad, si se quiere, entre sectores o entre propiedades. Uh-huh. Pero si vos no tenés un valor fiscal actualizado, ¿sí?, que se acerque a la realidad, o que nosotros seamos conscientes que lo estamos estableciendo al 50% de la realidad, por ejemplo, o al 30% de la realidad, pero si no tenés ese valor que te establezca precios relativos entre Junín y Necochea, entre Puan y Pergamino, el productor de Puan termina pagando más que el productor de Pergamino. Mm. O un productor con 30 hectáreas que la pelea todos los días para producir paga exactamente lo mismo que un dueño de un terreno que tiene 3.000 hectáreas y las renta. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola Mario, buenas tardes, Gerardo de Núñez. Bueno, este es un aplauso, un aplauso pero de alma para Beto Solas. Es realmente hermosísimo el tema, lo quiero, ese tema de Ariel Petrocelli, la samba del ángel desde siempre, y muy linda la versión que hizo, muy linda, es un tema jodido, pero hermoso. Un gran aplauso y un gran abrazo para Beto, y gracias a vos también, Mario. Chao, hasta luego. Ovación para Beto Solas y mención del equipo por Gladys Pierre Pauli. En la producción, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval. En la operación técnica, Analía Pinati. Y la coordinación general, Néstor Borro. Muy bien. Venaga. Coreutas, acomodándose, sí. Un desorden. Doctor, veo cómo acomoda a los coreutas. Sí, con convencimiento. Con autoridad. Con autoridad. Con autoridad. Ven acá. Al jardín de la República. No salió al aire. No se escuchó. Exactamente. No se escuchó, se confundió. Al jardín, doctor, de la República. Sí, quiero hacer unas correcciones a los coreutas que tienen las partituras. Sí. Por ejemplo, el estribillo, doctor Weinfeld, sí, es... Para las otras no, para las del norte sí, siempre. Siempre. En las dos instancias. Y en el segundo estribillo, sí, cuando habla de Simoca, ese lugar maravilloso, sí, de Tucumán, es quiero brindarles, me habla, evitar esa preposición para, evitarla, evitar y reemplazarla por quiero. Claro. Quiero brindarles, dice, ¿sí? Claro. En primera persona, ¿sí? Exacto. ¿Estamos de acuerdo, compañeros coreutas? Estamos de acuerdo. Disponga usted de... Y entonces, doctor, le pido una consigna... mi maestro, ay, y vamos con el tema. Ay, qué linda Violeta. Dice, tiene, esto es un alegro molto fiorito. Fiorito. Fiorito. Sí, como los pedales. Exactamente. Andiamo. ¿No entendés el sencillo? No. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo mí. Media vuelta y la compañera formar la rueda para seguir. Viene el gaucho y hace un floreo, y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo, y el zapateo termina allí. ¡Vuelta! Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo el pelo. Todos los que la quieran, que la primera ya terminó. ¡Vale, segundito! ¡Hoy lo sabemos! Bien, carito, che. Fiorito, prego. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir y hacer fin de esta triste vida. Así se olvida que hay que morir. En parada vino, en jarra una guitarra, bombo y violín, y una cuanta voz avisarla pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para del norte sí. Para las decimocas, mis ansias locas de estar aquí. Quiero brindarme mi alma en esta zampa que canto aquí. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Espectacular, realmente un coro, un contracoro. Habría que ver ya la distribución de los coreutas. Estamos tratando de patentar el festival, Gente de a Pie. Estamos tratando de patentar la forma en que distribuimos los coreutas. Estamos negociando con la Filarmónica de Viena. Nos han ofrecido 2 millones de euros y el pase de Lionel Messi, hemos dicho que no. Seguimos negociando. Desde Festilindo que no se ve algo así. Nos vamos y volvemos el lunes de 12:30 a 14 horas, como todos los días hábiles de cada semana. Te agradecemos mucho habernos escuchado. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Por Nacional.